El 6, 7 y 8 de octubre del 2011, en la Universidad Nacional de San Luis, se va a llevar adelante el 10º Congreso Internacional de Historia Oral. Está con nosotros en la búsqueda Alicia Lartigue. Es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, una de las organizadoras de este evento. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Chiqui. Sí. ¿Es así? Es así, Antonio. ¿Cómo estás? Voy a hacer una pequeña corrección. Es el 10º Encuentro Nacional y el 4º Internacional de Historia Oral. ¿De qué se trata? Bueno, lo primero que quiero resaltar es de que este encuentro, que ya lleva 20 años de vigencia, porque se va haciendo bianualmente, pero es la primera vez que lo traemos al interior de la provincia. Siempre se habló en Buenos Aires de poder federalizar este encuentro, pero siempre se realizó en Capital Federal. En la última edición, en el 2009, ya se habló más concretamente, bueno, y San Luis se ofreció como sede, y ahora estamos, digamos, con esta acá expectativa de poder hacerlo en nuestra provincia en los próximos días. Chiqui, ¿por qué historia oral? ¿Hay una historia que no es oral? Exacto. Lo que habitualmente se conoce, digamos, académicamente, la academia, basada más en documentos, que siempre la venimos a conocer muchos años después de que los sucesos han acaecido. En cambio, acá en la historia oral nosotros estamos tomando la voz de la persona, la voz del ciudadano, la voz del vecino, para poder empezar a construir lo que va pasando en nuestros días, y que esto sí se va a transformar en el futuro documento, ¿no es cierto?, para poder. Pero estamos trabajando básicamente en la historia reciente. ¿Y la historia oral cómo se documenta, cómo se reconstruye? ¿Requiere de pasar de voz en voz o se registra en algún formato? Pasa de voz en voz, pero lo registramos, digamos, nosotros cuando hacemos las entrevistas a las distintas personas, grabamos y transcribimos textualmente lo que la persona dice, se triangula esta información, porque no es que solamente nos quedamos con la voz también de quien nos da su aporte, que es pero inconmensurable, digamos, pero para poder trabajar sobre algún hecho, algún hito en particular, no entrevistamos a una persona. Son muchas las entrevistas de distintos sectores, de distintas edades, de distintas profesiones. También vamos tomando, por ejemplo, vamos cotejando con noticias en diarios, en revistas, en textos. También hay documentación, ¿no es cierto?, que vamos tomando para poder triangular. Los registros fotográficos son de gran valor para poder ir armando, construyendo justamente estas historias. ¿Por qué es internacional? ¿De dónde vienen los expositores? ¿Vienen solo expositores o además vienen asistentes al Congreso? Sí, desde afuera, ¿no? De afuera, sí. De afuera estamos pensando, tenemos por lo menos conferencistas, porque está armado el Congreso. Hay una conferencia inaugural y una de cierre, hay mesas redondas y después sí son talleres y las ponencias que se van desarrollando en distintas mesas. Que ahí los temas, por ejemplo, de las mesas hay 13 ejes, que son teoría y metodología, la historia oral y siempre historia oral, historia local, historia oral y patrimonio, género, movimientos obreros. Bueno, son 13 los ejes en este momento, no tengo todos en claro, pero tanto para los talleres, conferencias y mesas redondas, como para sus ponencias, viene gente sobre todo de Latinoamérica. Tenemos de Nicaragua, de México, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia. Chiqui, en 20 años de reuniones y congresos sobre la especialidad, ¿vos podés marcar en la línea de tiempo cuáles han sido los logros que se han logrado, que se han alcanzado? Me refiero a logros en términos de buscábamos ciertos objetivos en el principio y resulta ser que ahora nos encontramos con qué. Bueno, creo que los logros son muchos. Cada vez más es la gente que está trabajando en esta línea de trabajo, apostando, digamos, a que la historia la estamos haciendo entre todos, que están las pequeñas historias pasan a conformar, digamos, un hecho, un evento tan importante como la historia que siempre nos relataron desde los libros, que no tiene parangón al lado de la de las grandes batallas, la de los grandes acontecimientos en que las personas comunes no tenían su lugar protagónico, ¿no? La reconstrucción de la historia a partir de la oralidad era algo así como una disciplina menor dentro de la historia. Sí, y sigue peleando su espacio, ¿eh? en la academia, sigue peleando su espacio porque sigue sin tener el reconocimiento que debiera tener, pero creo que va cobrando cuerpo y cobrando fuerzas como para poder estar ya peleando a la par de lo que podría ser el espacio ganado después de tanto tiempo por lo que llamamos la academia. El congreso se realiza en la Universidad Nacional de San Luis y la entrada para el público en general, ¿tiene que abonar entrada o simplemente para los expositores? Pagan los expositores, pagan los asistentes que les interesa que se les acredite con su certificado, pero nosotros sabemos de muchas personas, porque acá en San Luis, como ya venimos con este trabajo desde la historia oral en otras ocasiones, con muestras fotográficas, hemos tratado encuentros de la historia de San Luis prácticamente, esa gente puede venir, si no necesita su acreditación, nosotros no cobramos entrada, puede asistir a las conferencias, puede asistir a las mesas redondas, a las charlas sin ningún problema. ¿Es posible decir, desde tu experiencia en la historia oral, última pregunta, si pensás en el futuro próximo que se puede terminar con este estigma de que la historia la escriben los que ganan? Ojalá, ojalá. Gracias, Chiqui.